tenemos en la línea al presidente del Centro Democrático en Soacha, Freddy Alexander González. Freddy, buenos días, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, Daniel, ¿cómo están todos los amigos allá de Periodismo Público? Y un saludo especial a todos los ciudadanos de Soacha. Venga, Freddy, estamos un poco como preocupados por la dinámica que tomó la registraduría a nivel nacional, tengo entendido, de no entregar resultados paso a paso, sino como consolidar y entregar resultados al final. En Soacha, pues no tenemos ningún tipo de información oficial, solo información no oficial sobre lo cómo ha transcurrido la consulta de su partido. ¿Qué sabe usted, Freddy? Pues mira, lo que te puedo informar es que en un 80-85% ya de los votos del escrutinio, en este momento el doctor Ricardo Andrés Jaramillo está sobre 1.700 votos y el señor Jesús Ochoa está en 280 votos. ¿Eso equivale a un porcentaje más o menos de cuánto, Freddy? El 85%, me están dando ya el dato final, si quieres ya te lo dicto. El dato final, listo. A ver, perfecto. Entonces, bueno. Mire, ya, el dato final aquí, esta sí es la chiva aquí para ustedes, mis queridos periodistas. Bueno, Freddy. Bueno, dato final ya oficial, dato final ya. Sí, final. Bueno, perfecto. Bueno, ¿ya lo tiene en la mano o le damos 30 segunditos? Ya está, 1.739. Sí, señor, ¿por quién? Andrés Jaramillo. Sí. Y 603. Sí, señor. Jesús Ochoa. Perfecto, hay votos nulos, tarjetas no marcadas o solamente están... Pero no tengo ese dato aquí, Ariel, no lo tengo, pero ya ese es el final, pues, ya ahí, y varía uno o dos votos, pero ese es el final ya. ¿Estamos hablando ya al 100%, Freddy? 100%. Dato ya confirmado, Freddy, usted como presidente del Centro Democrático. Sí, señor, el dato confirmado que me entrega en este momento la registraduría, 1.739, Andrés Jaramillo y 603, Jesús Ochoa. Freddy, ¿queda tranquilo con esta votación que se dio como partido? Tengo que ser sincero que no quedamos satisfechos, no por los ciudadanos, porque la gente se movilizó, asistió a las urnas, querían participar, querían... dar su voto por el partido, pero lamentablemente un error de logística, un error de pronto de las mismas directivas de nuestro partido a nivel nacional, incidió para que ellos no pudieran ejercer su derecho al voto. Entonces eso es una situación que se presentó, pero quedamos muy tranquilos y muy satisfechos por la elección y pues el hecho de que el doctor Andrés Jaramillo ya tenga el aval, es el primer candidato oficial que entra a participar a la alcaldía de Soacha. Sí, Igual quiero aprovechar este medio de comunicación para invitar amablemente al doctor Jesús Ochoa, a su equipo de trabajo y felicitarlos por su gran labor, por su ejercicio, y los queremos invitar para que entre todos empecemos a construir como partido el destino de nuestra ciudad. Entonces hago esa invitación al señor Jesús Ochoa para que empecemos desde ya a trabajar por las propuestas para Soacha. Sí, Freddy, yo aprovecho para hacerle la siguiente pregunta. Finalmente, ¿cuántos inscritos quedaron del Centro Democrático? Porque entiendo que se depuró bastante la lista y también por eso esa votación tan baja. Al comienzo habíamos hablado de 16.000, pero ya los datos a última hora cambiaron. ¿Usted tiene ese dato exacto? Exacto no, porque es que esa es una de las dificultades de nuestro directorio nacional. Yo lo digo con todo respeto, pero primero nos dijeron que eran 16, después que 8, una vez que 5, esta mañana dijeron que 14, entonces nunca, yo lo que puedo decir hoy es que nunca tuvimos claridad del directorio nacional de cuántos inscritos eran. A la fecha todavía no sabemos, entonces eso sí realmente nos perjudicó. Bueno, pero finalmente se consiguió el objetivo. Sí, se consigue el objetivo y pues gracias a Dios, pues aquí lo que inicia es el proceso y el trabajo para poder obtener la alcaldía ya en el municipio. Bueno, le voy a pedir un favor ya si todavía tiene los datos a la mano, oficialmente que sea, digamos, de boca suya del presidente del Centro Democrático que nos regale estos resultados ya con el 100%. 1.739 por Andrés Jaramillo. Sí, señor. Y 603 por Jesús Ochoa. Bueno, perfecto, Freddy. Pues muchísimas gracias, hombre. Estaremos ahí pendientes. Usted siempre también tan colaborador con este medio de comunicación. Y bueno, pues a seguir adelante, ¿no? Muchas gracias a ustedes y invitamos a los ciudadanos a que crean en la propuesta de este partido, que es el Partido de las Juventudes, el Partido de los Ciudadanos. Y muchas gracias a todos por la asistencia y el voto de respaldo que hoy nos dieron en las urnas. Son las 7 de la noche, 12 minutos ya, 7:12. Carlos, mire, extraoficialmente conocimos los resultados, porque sigo mirando las herramientas que nos dio la registraduría y nada, ahí estaríamos llorando. Mire, Carlos. Pero mire, como siempre, Ariel, primopublico.com, Primo Público Radio, nuevo ahora, pero de la familia hace muchos años de primopublico.com. Sí, que en esencia es lo mismo. Que es lo mismo, pero con sonido. Primopublico.com en la radio. En la radio, exactamente. O sea, damos la chiva como siempre. Extraoficialmente, pero ya con una voz más oficial, que es el presidente del partido Centro Democrático en Soacha, a quien le entrega la información la registraduría, como él lo estaba diciendo, y queda como candidato, el primer candidato oficial a la alcaldía de Soacha hoy, y único hasta hoy, es Andrés Jaramillo.